aquí te das cuenta. A su lado de Texas suenan las trompetas. Llegar al momento de guerra y conflicto, salen tumbados y otros convictos. Seis vatos grifos derecho a the target. Casos tirados, dismissed all the charges. Si es que me atrapan, pa' ellos muy tarde. De aquí no me borran, es mi destino. Fumando los pinos acá por el valle, cruzando fronteras y aquí están las calles. Las de San Pedro con el escape 187, saca el mecate. Amárralo pronto que no se te escape. Como lo he dicho, no me hagas que lance un pinche desmadre. Caes pa' la tarde, escóndete bien, pinche cobarde. Di lo que quieras de mí, guerra les doy hasta el fin. Nada me asusta de ti, sales doblado de aquí. Di lo que quieras al fin, sales tumbado de aquí. No te me acerques a mí, les damos batalla hasta el fin. En la jungla de cerros, como hambre de perro. Todos quieren ser el primero, pero está culero. Poniendo miguero hasta el valle de Texas ciego. Penetro con zurrado helado, te encuentran tirado fiero. Ninguno vieron, la evidencia se comieron. Sigue abriendo el hocico de tierra, te lo relleno. No hay opciones, en ocasiones las misiones apagan a culones por andar de volciones. En este juego el que la debe la paga. Ganado se olvida y se le cobra cara. El doble cara no dura ni con armadura. No aguantas calentura, corre y llámala a la jura. Vengo como huracán, desmadre fuerte, vete. Abranse a la verga, haters, México es jefe. Entiendan de una vez, no hay contienda que nos detenga. Pregúntale al Conecte Magic, mi raza de Texas. Di lo que quieras de mí, guerra les doy hasta el fin. Nada me asusta de ti, sales doblado de aquí. Di lo que quieras al fin, sales tumbado de aquí. No te me acerques a mí, les damos batalla hasta el fin. Di lo que quieras de mí, guerra les doy hasta el fin. Nada me asusta de ti, sales doblado de aquí. Di lo que quieras al fin, sales tumbado de aquí. No te me acerques a mí, les damos batalla hasta el fin.